Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Decantó de una manera rápida. Déjeme decirle que para muchos dirigentes peronistas, imprevisible. Después de la decisión que se tomó ayer, y si seguimos el patrón que indica la elaboración, aunque voy a cambiar el verbo y diría la cocción del poder, no hay espacio, no hay lugar para el no. Randazzo rechaza la posibilidad. Podría decir usted con toda razón y criterio, es un no. Pero Randazzo quería ser candidato a presidente. Se le niega el sí por el que había sido convocado Randazzo, con el único objetivo de marcarle la cancha a Scioli, que parece ser que contra viento y marea, con el Mariotto que conocimos al principio de la segunda gestión de Scioli al frente de la provincia, nada lo perturba. Primera consideración entonces, en materia política, Scioli tendría voto propio. El voto que le genera su conducta de imperturbable, de buena gente, de deportista, de luchador. Esa caracterización del personaje, perdiendo de vista qué hizo Scioli como gobernador en los últimos 8 años en esta provincia, en nuestra provincia de Buenos Aires, explica el formato de producto marketing que la ideología puede tomar y moldear al gusto y placer de quien hoy tiene el poder en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, el segundo elemento de análisis podría ser que Scioli tiene voto propio, pero no le alcanza para cumplir su sueño dorado. Y Cristina tiene el poder, pero carece del candidato propio, que es ella. Pero la Constitución le impide ser ella, la continuidad y, una vez más, presidenta de la Nación. Cuando digo que decantó, es que ustedes, que nos siguen todos los días, habrán tenido registro de lo que charlé el martes con Bernardo, con mi compañero aquí, de las probabilidades y posibilidades que se abrían en la última semana. Es más, dije, no recuerdo en una elección que no es de medio término, sino ejecutiva, que se desconozcan los candidatos a vicepresidente. Y que además, no sepamos quién es el candidato a la gobernación. Tan solo para recordar en un repaso muy, muy veloz, el vicepresidente de Néstor Kirchner en el año 2003 fue Scioli. Un hombre que no puede definirse como peronista, sino como un deportista atravesando una tragedia, Y en aquella elaboración de culto al populismo menemista de los 90, fue Carlos Saúl Menem que salió a buscar a los referentes culturales y populares de este país. Les doy un nombre: Palito Ortega, un deportista, Daniel Scioli, motonauta, sobreviviente de una tragedia. Ese hombre acompañó a Néstor Kirchner en la fórmula del año 2003. Y luego vino Julio Cobos, en una idea que tuvo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de la conversión del bipartidismo a partido único, hasta que Cobos hizo lo que hizo levantando la mano y el voto no positivo. Luego llegó el turno del año 2011 y ahí apareció el joven de la UCD llamado Amado Vudú. Y llegamos a esta instancia, 2015, donde no es ni Scioli motonauta, ni Cobos radical, ni Vudú un rockero, economista, gran hacedor de negocios. Es un cuadro. El cuadro que fue pergeñando a lo largo de los años el poder y la arquitectura que tiene el poder de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, desde que fue intendente en Río Gallegos hasta gobernador de Santa Cruz y hoy presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es el kirchnerismo. Y no es cualquier vicepresidente. La decisión de que sea Zanini, que no fue tomada por Scioli, automáticamente provocó no un cimbronazo, sino una ratificación que, lejos del fortalecimiento de la democracia interna, hay un crecimiento situado en la dedocracia o en la cristinocracia. Se hace lo que Cristina Fernández de Kirchner quiere. Ayer, en un pasaje del programa, charlando con la concejal Mariel Fernández del Movimiento Evita, me parece que quedó en forma explícita, marcada, esta cultura de la orden se cumple, en varios pasajes de la entrevista. De ahí que hablaba del partido Iglesia, o ese partido casta. Si no hay espacio para el rechazo, el cuestionamiento o la discusión, bueno, estamos frente a una forma de hacer política que no es dictatorial, pero tampoco es la democracia o lo democrático que algunos dicen que tiene. La presidenta exploró las formas con una ingeniería de alto vuelo, posible la ingeniería de alto vuelo, porque la oposición copia ese culto al personalismo y no hay nadie mejor que Cristina Fernández de Kirchner para erigirse en ese sitial y hablar desde ese atril y decidir en su despacho qué es lo mejor para ella y, punto seguido, el pueblo. Hay un audio que escuché ayer en una radio de Zanini expresando en un acto en Morón, que por supuesto la radio, que era Radio Mitre, tomando lo descabellado que significa esto, perdiéndose la opción de entender para luego formar una opinión y el objetivo final informar, Zanini expresando a la militancia que el problema que se avecinaba en el año 2013 no era la elección de medio término, sino esta elección de 2015, porque el sistema no reconoce liderazgos. El no reconocimiento de liderazgos en la interpretación del kirchnerismo, ha podido ser doblegado por una ingeniería de alto vuelo, que significa que Zanini sea el vicepresidente de Scioli. Ahora hay que disputar eso en las urnas, lo que asegura continuidad. Pero al mismo tiempo la frase está diciendo que el sueño de la perpetuidad está bloqueado por la Constitución Nacional, que permite dos mandatos. Santa Cruz tiene una reelección indefinida. Escribí en el diario para usted en el año 2004 que la idea y el sueño de Néstor Kirchner, más que de Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, era hacer de la Argentina una Santa Cruz. Año 2004. Muchos se podían mofar del simple criterio expresado en una nota y en una hoja, y 11 años después podemos decir, sin temor a la equivocación, hoy jueves, que ese sueño se consolida, que se supo construir en el camino del éxito todos los indicadores posibles en torno a la mentira, a la perversión y al funcionamiento de resultados concretos en materia social, del sueño de la eternidad o la perpetuidad, golpeando una y otra vez a la política en el sentido del debate, en el sentido del debate interno, de la discusión, del fortalecimiento de las ideas, de la pluralidad, solo y por el simple hecho de ostentar el poder y hacer sentir el poder, que no cualquiera tiene esa condición, no cualquiera posee esa capacidad. Es por eso que ni bien Scioli realiza la actuación que comentaba ayer, que pensó en Zanini, cuando es Cristina Fernández de Kirchner, por decantación, y porque es el hombre del kirchnerismo, Carlos Zanini, lo elige, Randazzo estaba fuera de carrera. Pero noten ustedes que el diseño lleva un ofrecimiento para Randazzo, y Randazzo, que podría haber dicho, bueno, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un estado pletórico del kirchnerismo de ganar ya en primera vuelta, Randazzo rechaza esa posibilidad. Antes de empezar este programa hablaba con dos dirigentes del peronismo local y me decía, uno, que Randazzo tuvo un arrebato de dignidad que puede ser tomado en este momento como una acción débil e inocente, infantil. El otro camino es que Randazzo está mirando más allá de este año y piensa que este modelo de ingeniería exitosa se acaba. Se acaba porque no habrá recursos tan importantes en el corto tiempo. Y porque en el fondo la mayoría del peronismo quiere volver a las bases del peronismo, que es una discusión interna, que lleva al culto del personalismo, sí, al verticalismo, sí, pero con discusión interna. Y el estar fragmentado el peronismo puede tener hoy el peronismo presencia en el Frente para la Victoria, presencia en el PRO y presencia en el Frente Renovador. Las gamas del peronismo o las marcas del peronismo están allí. Randazzo, en su negativa para ser gobernador o precandidato a la gobernación, abre un compás de espera que entre hoy y mañana lo vamos a saber. Si el baño de humildad, esto es la decisión de la dedocracia o la cristinocracia, llevan a que Julián Domínguez sea el único candidato a gobernador o el señor Espinosa sea el único candidato a gobernador. Con esto quiero decir que lo que hace una semana era un hecho destacadísimo. Y si voy más atrás, comienzo de año, un dato notable que el propio kirchnerismo alentaba en torno a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como un gesto de fortaleza por la cantidad de precandidatos, porque muchos querían darle continuidad, siendo ellos, no Cristina Fernández de Kirchner, ellos, en menos de una semana desapareció por completo. Perdón, en menos de dos días desapareció por completo. Y automáticamente, desde arriba y hasta abajo, se entierra aquella propuesta de mejoría democrática en la discusión que lleva a una primaria, esto es, en las urnas, dirimir quién es el mejor candidato y quién representa la mejor propuesta. Se entierra aquello para establecer hoy el argumento del éxito. Nada nos puede detener, tenemos asegurado el proyecto. Vamos a contar los votos en las urnas porque habrá un aluvión de votos para Scioli y Zanini. Ese cambio tan veloz de un momento a otro habla no solamente de la maleabilidad del asunto, sino que en lo elástico, para luego hacerlo rígido, Cristina Fernández de Kirchner y su pequeño equipo, los que están elaborando cada paso que significa anular al adversario para convertirlo en propio, solamente Cristina Fernández de Kirchner y su pequeño equipo pueden hacerlo de la manera que lo han hecho. Lo que queda para resolver entonces dentro del Frente para la Victoria es saber entre hoy y mañana si habrá paso en la provincia de Buenos Aires o Cristina Fernández de Kirchner ya acomodado Scioli con Zanini. Randazzo, sin resistencia que la podría haber ofrecido, es decir, yo no bajo la candidatura, que era desafiar al kirchnerismo, algo que Randazzo no estaba en condiciones de hacer, no es que no lo pensó, pero no está en condiciones de hacerlo, queda saber si Espinosa gana la pulseada, que debería ser ya a esta altura una cuestión lógica por el reconocimiento del kirchnerismo a lo que es la estructura del PJ en la provincia de Buenos Aires. Sino, como me dijo el segundo dirigente peronista al que llamé esta mañana, sería un maltrato muy elevado que el peronismo en la provincia pueda aceptar todavía, pero no deja de ser un maltrato más. Y finalmente, el interrogante a partir de lo que ocurrió ayer, en esta carrera sin obstáculos de Cristina Fernández de Kirchner, es si los afiches de juez conducción se transforman el domingo en juez intendente y si la camioneta, colectivo, autos y demás que tiene Walter Festa seguirán circulando por las calles de Moreno o el sueño del joven camporista habrá concluido por la decisión unipersonal de Cristina Fernández de Kirchner de decirle al país: yo mando y elijo quién juega y cuándo juega. Esto lo vamos a saber entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana. Porque el proceso de aceleración de los últimos dos días debe cerrarse, me decía el último dirigente, el segundo dirigente peronista, antes del sábado, para que no corra sangre. En un gesto ya dramático, ¿verdad? Pero de drama también vive la política. Y necesita, por lo menos, de estos ribetes para decir algo se está discutiendo cuando todo ya fue cerrado. No es menor, que ayer se haya multiplicado el aparato de propaganda de Festa pegando afiches y pintando en todas las paredes Festa intendente. Y esa quietud de Wes explica finalmente, y con esto termino, que es un hombre conocido, con algún nivel de rechazo en los espacios de poder arriba, con una muy mala imagen en las encuestas a nivel local, pero con chapa. Y puede ser que la chapa que tiene Wes, la que todavía ostenta Mariano Wes, después de más de 20 años, le permita al barbado dirigente golpear la puerta arriba y decir, si no hay primarias a nivel nacional, si no hay primarias a nivel provincial, tampoco puede haber primarias a nivel local. Y así seguir reinando. Como Tassé, como Curto, como siempre. Los cambios no son tales. Hay un reacomodamiento del poder y hay un fortalecimiento de las figuras. Con una ideología impregnada que no era la que existía en los años 90, donde el Estado ya no es el adversario ni el enemigo, sino es el amigo. Por lo tanto, hay que hacer una defensa de aquel o de aquellos que han convertido al Estado en somos todos y todas. Incluso si quien representa al Estado sea Scioli. Porque para que Scioli no tome una curva a máxima velocidad, está Zanini. Y también Máximo. Esto se llama recorte informativo. Arrancamos así para estar en contacto con ustedes. Espacio Publicitario. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Que trabaja, le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Fin de espacio publicitario. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

El pequeño Big Ben cuenta piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales. Los mocosos se entreban, se van hacia el sol a buscar a sus madres. Los mocosos se entreban. Bueno, vamos a charlar con un compañero, Marcelo Brizuela, prosecretario gremial de ATE Sur, con un objetivo. Vamos a llegar, por supuesto, a que él nos cuente de las marchas, las protestas y las tomas, pero se me ocurre como primera medida, y que le permita a quienes están escuchando este programa, que es el Noticiero de la Mañana, introducir la pregunta referida a la niñez. La niñez en la provincia de Buenos Aires y las políticas de niñez, con leyes, con marcos normativos, con convenciones firmadas, con todo lo que a diario escuchamos. Ahora, la niñez en la práctica necesita estructura, necesita reconocimiento hacia los trabajadores y trabajadoras, necesita cambio de paradigma. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, la respuesta es... Como bien decís. Sí. La verdad que les agradecemos habernos llamado porque todavía continuamos en un estado de asamblea permanente, los trabajadores de la niñez. Como vos me presentabas, yo además de ser parte de ATE, de la sección de la Buenos Aires Sur, soy trabajador de la niñez. De hecho, en este momento acabo de salir del laburo. Yo trabajo en el Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación, que está en Banfield, en la Rocky 12 de octubre. Así que como trabajador de allí, sabemos que dista mucho lo que dicen en la campaña. Pablo Navarro, que es candidato ya por tercera vez, precandidato ahí en Morón, y lo que realmente pasa en las instituciones de niñez, ¿no es cierto?, en general. Uh-huh. ¿Qué herramientas tienen ustedes como laburantes para trabajar una política de niñez? La verdad que las herramientas tienen que ver muchísimo con la movilización y la conciencia, porque nosotros siempre dijimos que los jóvenes no son un objeto a perseguir, ni a cuidar, ni a proteger, como se plantea a veces desde el discurso oficial, sino que son un sujeto de derecho y los trabajadores también somos sujetos de derecho. Siempre dijimos, junto con los trabajadores de niñez de distintos lugares de la provincia y de capital, que si un trabajador no tiene su dignidad y su derecho garantizado, muy difícilmente estén bien los niños y los jóvenes con los que interactuamos, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, estamos denunciando un nivel de precarización laboral altísimo en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchísimos compañeros que están trabajando años en la planta temporaria, e inclusive existe el fraude laboral en algunos casos de compañeros que han trabajado meses sin designación alguno bajo la promesa de que en algún momento iban a cobrar, donde les pagaban un viático o un monto, como es el caso de los trabajadores de la Casa de Abrigo Sur, de Loma de Zamora, sí, donde todavía quedan 3-4 compañeros que cobran con horas extra, que las cobra otra persona. Imagínate el nivel de manejo discrecional que está haciendo la provincia, las autoridades de la Secretaría, que hay dispositivos en la provincia donde viene gente a laburar que no tiene ni la preparación ni un proceso de designación como dictan las leyes, ni la 10.430. No obstante eso, respecto a la pregunta específica que vos me haces, las herramientas que tenemos los trabajadores tienen que ver con un cambio de paradigma y con un marco normativo, porque realmente el cambio de paradigma no se asienta solamente en una ley 13.298, claro, como la ley provincial, o la ley 26.061, que es la ley nacional. Siempre el cambio de paradigma se asienta en esto de que los trabajadores y los jóvenes nos damos cuenta que cuando hay un ajuste y cuando hay un achicamiento en la cantidad de recursos, padecemos condiciones deplorables de vida allí donde hay jóvenes alojados, como es el caso de mi lugar, donde lo que detonó el conflicto, los cortes de calle, las movilizaciones a La Plata, a la Secretaría, fue directamente que brotaba materia fecal, porque hace 2 años que no mandaban un camión atmosférico a retirar residuos cloacales, digamos. Digo eso como botón de muestra. Hay muchas cosas más que son síntomas de abandono, de desidia y de doble discurso por parte de Pablo Navarro, Scioli, Sebastián Gastelú y todos los funcionarios que forman parte de la estructura, ¿no? Ahora, ¿se puede dar esto? Y te pregunto, si entre la decisión de no trabajar porque las herramientas no existen y trabajar con lo que hay, se pierde el objetivo de la niñez. Es decir, que los laburantes quedan en el medio de una decisión que está siendo manipulada todo el tiempo por Navarro, Scioli o quien sea. Bueno, es una discusión histórica, ¿verdad? Porque lo que vos me contás no puede ser distinto a lo que ocurre acá en Moreno o lo que ocurre, no sé, en Luján. No es distinto, porque es una política provincial. Tendrá alguna localidad más o menos, algún servicio zonal o local más o menos de lo que vos me señalás. Ahora, no hay una exposición pública de lo que es la no política de niñez. Claro, yo creo que sí, que vamos avanzando en esa exposición pública en la medida de que cuando hablamos de niñez también tenemos que hablar de los comedores escolares. Sí, vos tendrás presente, claro, Rubén, sí, que en este país donde está tan enfrentado el relato de aquellos que sostienen de que estamos viviendo un momento histórico donde está superado el problema de la pobreza, la presidenta acaba de decir en Roma que hay 5% de pobres, digamos, y hay un divorcio muy grande entre ese relato y lo que pasa en los comedores de las escuelas, donde los chicos están comiendo fideo con huevo, fideo con cebolla, porque es un negociado, los catering, digamos, que tienen los mismos punteros políticos que defienden el proyecto supuestamente nacional y popular, son los mismos punteros que a veces miran para otro lado o hacen acuerdo con las empresas que proveedoras en las escuelas para que los chicos, para que en vez de traer una alimentación adecuada y acorde al crecimiento y desarrollo de los chicos, traen una comida para zafar y a veces hasta hemos llegado al extremo de denunciar comida en mal estado. Entonces, si vos no garantizás en un país que produce alimento para 400 millones de habitantes la alimentación en las escuelas, ¿cómo van a estar los pibes que están detenidos en conflicto con la ley penal? ¿O aquellos otros pibes que por vulneración de derechos están alojados en una casa de abrigo? ¿O cómo van a estar los servicios zonales o los locales si los municipios precarizan? Los locales dependen de los estados municipales, eso está en la ley, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, obviamente sabemos que el campeón de la precarización es el estado municipal en toda la provincia. Y en todas las provincias del país es un paria el empleo municipal. Primero porque no gana por lejos lo que dice el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que por ley decreta un monto que ya de por sí es irrisorio respecto a lo que realmente se necesita hoy para vivir. Y segundo, partiendo de esa precarización salarial, las condiciones de laburo que hay en los locales, el hacer como qué, porque la problemática requiere otra inversión, más nombramiento, estabilidad laboral, capacitación en servicio. Precisamente para pasar un poquito a comentarte, nosotros ayer hemos logrado muchas cosas que tienen que ver con las demandas del servicio zonal de Loma de Zamora y de Almirante Brown, porque hemos movilizado esas dos seccionales, y ya anteayer fue la movilización y la permanencia en la Secretaría durante muchas horas, después de haber tenido que soportar digamos que no nos dejaran entrar a nuestro propio lugar de trabajo, que nos reciban con un cordón policial, que intenten dividir a los trabajadores por las dos, según el abordaje que hacemos de la problemática de niñez. Y bueno, nos trajimos un compromiso que dejó de ser un papel escrito esta vez en el caso de la derratización, porque ya hoy ya está derratizado, o sea, como cuando quieren pueden mandar una empresa que derratizó y que empezó a trabajar el tema de cucarachas, por ejemplo, en los tres dispositivos, servicio zonal, casa de abrigo y en el CREU. Ahora, qué increíble, ¿no, Marcelo? Un camión atmosférico, la verdad que sí. No, pero digo, lo contamos mañana a nuestro nieto. Claro, es increíble que tuvieron que ir a hacer una marcha a La Plata, casi cagarse a trompadas con la policía para que manden un camión que derratice y que saque la mierda de los lugares en donde... Nada, es increíble. Totalmente. Es increíble, sobre todo, increíble. Sería más increíble si increíble. No lo relacionáramos con lo que está pasando en los hospitales, en las escuelas. Vos fíjate que los CPA que trabajan, y ahí estamos yendo a relacionar los dos temas, sí. Los CPA que trabajan, uno de los flagelos más graves que tiene la sociedad moderna o postmoderna en todo el mundo, pero que en el caso de los países dependientes como el nuestro, hay una íntima relación entre la introducción en los barrios marginales de creciente cantidad y de negocios, kioscos de droga, con el manejo territorial que hacen la fuerza de seguridad, los punteros políticos para el control social. Y después eso desemboca en un crecimiento del delito urbano. El tipo que está adicto es muy probable que sea más cooptable por la actividad delictiva, por el robo, el pillaje. Uh-huh. Después los niveles de violencia tienen que ver porque las drogas que se consumen hoy, la droga barata, el paco, la pasta base, todas las drogas baratas, lo que derivan es a una pérdida del amor propio y una pérdida del sentido de la vida. Es una persona que no quiere su propia vida, muy difícilmente puede querer la vida del vecino, del semejante. Entonces, hoy, en vez de nombrar 10.000 policías y 15.000 policías de proximidad, como dicen Granado y Scioli, lo que tenían que haber hecho es nombrar 10.000 agentes formados y capacitados en la prevención de la drogadicción, la prevención del delito, o sea, crear centros culturales, centros barriales, centro deportivo. Eso, la verdad, que queda en el chamulo del gobernador y del secretario de Niñez, que se la pasan mostrando por ahí una foto, digamos, de algún lugar donde poder ahí inauguraron un gimnasio, qué sé yo, o una fábrica de pasta en un instituto. Pero la verdad, en los institutos no hay talleres, no hay inserción laboral. Los pibes que salen de los institutos, si no se encuentran con nosotros en APE a discutir y a reflexionar sobre lo que les pasó, porque tuvieron un tiempo en el periodo de libertad, son pocos los lugares, creo que en Moreno, donde existe un foro de la niñez, donde se propone movilizar a los jóvenes que han estado privados de libertad para que se paren en la sociedad con una lógica de trabajador y no con una lógica de seguir aceptando la estigmatización de que vos sos el pibe chorro, o que sos el ex detenido, o que sos el tutelado. Entonces, nuestra movilización de ayer, de anteayer, del 16, está entroncada en un plan de lucha. Nosotros no estamos haciendo la plancha, no estamos haciendo como algunos sindicatos que no firman la paritaria y que rechazan las condiciones que pone el gobierno de ajuste y precarización, pero que por otro lado nos convocan a un plan de lucha en serio para que estas situaciones salgan de abajo de la alfombra y dejen de estar naturalizadas y se vean en toda la provincia. Si no, lo que se ve es una ola naranja, un tipo que crece en las encuestas pero que en realidad es un ajustador. Es un insensible, digamos, con respecto a lo que está pasando en los hospitales, en las escuelas, en los dispositivos de niñez, en los registros civiles, en los consejos escolares, que también están en lucha, las secretarías de calificación docente están en lucha porque hay discriminación salarial, porque hay sueldos básicos que no existen. Así que yo capaz que te la estoy haciendo un poco larga. No. La pregunta que vos me estás haciendo en lo concreto, siempre va a haber una contradicción cuando uno tiene que salir a luchar respecto a quién se queda atendiendo los pibes el día que no se movilice. No, te digo, la respuesta, aún siendo larga, establece un marco, un contexto, que hace que todo esté bajo la alfombra y que cuando aparece, vos mismo lo decías recién, Marcelo, es lograr la desratización y que vaya un cambio atmosférico. Totalmente. ¿No? Es eso. Los compañeros que trabajaron en diciembre, enero y febrero, que siguen trabajando, porque otro laburante capaz que se ampara en la ley de contrato de trabajo, en el artículo 14b, y dice, hasta que no me pague lo que laburé en diciembre, en el febrero, no sigo laburando. O un compañero que está precarizado y que no tiene designación, podría decir, cuelgo los guantes, cuando me designé sigo laburando, pero eso sería abandonar a los pibes. Por eso la pregunta que vos hiciste es muy atinada. Nosotros creemos que el trabajador, desde su conciencia de trabajador, sigue atendiendo a los pibes con las herramientas que hay, y si no hay un taller, lo inventa. Yo te puedo contar que en el CREU Loma de Zamora nosotros tenemos un programa escolar que fue evolucionando positivamente hasta llegar a tener primaria y secundaria en un lugar que está tipificado como un lugar de paso. Y sin embargo, de los 84 pibes que tenemos internados, 82 están incluidos en la escuela. Y hay dos que no están incluidos porque van a ser derivados a otro lado y por eso no están incluidos. Pero el objetivo es escolarizar a todos los pibes. Y eso no tiene que ver con la gestión de Pablo Navarro, ni con Daniel Scioli, ni con Carlos Lucía, que es el director provincial del instituto. Esto tiene que ver con una práctica que hicimos los trabajadores en asamblea, en reuniones de laburo, donde dijimos, sin educación no hay ninguna esperanza de que el pibe pueda plantearse otra identidad distinta a la identidad de decir soy chorro o soy delincuente. Marcelo, ¿el CREU qué es? El CREU, como la cifra lo indica, es el Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Loma de Zamora. Hay tres CREU en la provincia. Uno acaba de ser cerrado por distintos habeas corpus que presentó la justicia, que es el CREU La Plata, sí. Por hacinamiento, por la pésima calidad de la comida, por la la desidia y el abandono en que se encontraba el edificio, que se caía en pedazos de mampostería. Nada muy distinto de lo que denuncian los trabajadores estatales en otras dependencias del Estado. Bien, tenés. Fue cerrado para ser arreglado, pero es como en un marco de un vaciamiento, eso les viene bien cerrar, porque disponen de más mano de obra para otro dispositivo. Claro. Pero la claro, más que claro. para, la más que cierra, parece, digamos. Claro. Creo, entonces, tenés el de La Plata cerrado, el de Lomas, ¿dónde están ustedes? El de Lomas y el del centro de recepción de Pablo Nogués. No, no son centros cerrados, aunque porque el concepto centro cerrado es el de Matanza, que también es una mega institución, el Almafuerte, eso es claro. un centro de régimen cerrado. Creo que quiere decir un dispositivo de paso donde el joven debería ser derivado, si tiene un problema con una adicción, a un lugar donde tenga un tratamiento de la adicción. Por más que el motivo principal por el cual fue institucionalizado fue la imputación de un delito. El conflicto con la ley penal, sí. Exactamente. Además, que se le está imputando un delito, si el joven tiene un delito que tiene que ver, un delito menor, no tiene entradas anteriores, y el problema de fondo que el pibe tiene es que los padres se separaron, el pibe vive en un barrio donde la mayoría roba, bueno, es probable que el pibe, si está solo, y en la esquina todos los pibes dicen vamos a robar, va a robar, si no tiene una intervención del Estado desde otro lugar. Y si encima el gobierno, en plena campaña, cree que lo único que puede ser lo que garantice la tranquilidad de la población y los votos es nombrar más policía, es tirarle más leña al fuego. Porque en los barrios humildes no necesitamos más uniformados, necesitamos contención, deporte, cultura, trabajo, que los pibes que ya están entrando en la edad del trabajo se los estimule, no que vayan a un comedor a laburar por dos mangos, ¿entendés? O que vayan a laburar a un puntero y que digan, pintame la palabra de fulano intendente y que entonces te pago dos mangos. Un trabajo digno, un trabajo decente. ¿Por qué no formamos los CPA en cada barrio, en cada villa, y convocamos como operadores de los CPA a los mismos pibes del barrio? Porque si se hace eso, se termina un gran negocio. Bien. Esa es una respuesta, por lo menos una respuesta. Marcelo, te agradezco mucho y estamos en contacto. Nos vamos a ver. Bueno, gracias, Rubén. Llamen cuando quieran. Muchas Dale. Gracias. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba Marcelo Brizuela, que es prosecretario gremial de ATESUR. Solamente tres centros, en realidad hay dos. Tres centros de rehabilitación, que son lugares semiabiertos. Tres centros en la provincia de Buenos Aires. Para darle contención y establecer mecanismos, yo no llamaría de reinserción, sino de visualización de los dolores, las angustias, los pánicos, lo que puede sufrir un pibe que entró en conflicto con la ley penal. Que algunos ya están aguardando entre rejas más grandes. Esta no es una defensa, estoy diciendo y tomando lo que entregaba recién Marcelo Brizuela. ¿Qué tiene la estructura pública? Tres centros de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires. Y tuvieron que ir a La Plata, a la Secretaría de Niñez, tomar la Secretaría de Niñez, para que mande la Secretaría de Niñez un atmosférico que saque la mierda de tres lugares donde se trabaja por la niñez. Y además que envíe desde La Plata la orden para desratizar, y eso hay que destacarlo. Creo que fue muy claro el compañero Marcelo Brizuela, y es muy claro hasta dónde. ¿Hasta dónde se permite? ¿Hasta dónde se puede llegar? O sea, hay limitantes muy fuertes. Hoy hay una marcha de ATE aquí en Moreno, así que trataremos de comunicarnos con Fernando Ochoa, que realizará la cobertura de esa marcha para saber en qué consiste el reclamo de hoy y para qué se produce la marcha. Es tiempo de ir a la tanda de horas, ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Que trabaja, le hacen costar. En Moreno,

con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Recorte informativo ofrece. A ver, que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. De eso se trata el territorio. Lo que proponía de alguna manera Brizuela en la charla que tuvimos recién. Y ahora vamos a escuchar a Roxana, que es vecina de Satélite, y que lo que va a exponer nos expone a todos, es decir, interpela a todos, incluso por un concepto que la municipalidad transfiere a través de los camiones, que es Moreno Limpio. Es una consigna política. Entonces quiero arrancar la entrevista con Roxana para preguntarle si allí en Satélite Moreno está limpio. Buen día, Roxana, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Sí, buen día, bien. No, lo que quería decirle es que gente sigue tirando basura y más basura, y la única que limpia soy yo, la que limpia de vez en cuando soy yo. Ellos respetan, cuando yo limpio igual tiran, y encima el arroyo está todo contaminado, hay días que hay olores a podrido, que no se aguanta. Uh-huh. Ubícame en dónde está el problema y este basural que crece. Y la Finor. Sí. La Finor y Roldán. ¿Vos limpiás o intentás mantener limpio ese lugar? Sí, limpio. Y se sigue acumulando, también. Sí. Sí, encima traen en carritos y en carretillas, todo. ¿Lo que tiran ahí es basura domiciliaria, basura de las casas? De la casa y del barrio también, de todos lados. Sí, está bien. ¿Y los camiones? ¿Vos ves pasar los camiones de la basura, el basurero? Sí, a 3 cuadras antes de nuestras casas. ¿Lo ves pasar todos los días? ¿Cómo? ¿Todos los días pasa el camión? Hoy, por ejemplo, vi, pero después no sé. Roxana, ¿qué dificultades o qué resultados o qué impacto tiene este basural en los niños, en vos, bueno, en las personas que viven allí cerca del mismo, del basural? En caso del mío, a mi nieto, por ejemplo, le da alergia. Él tiene alergia y supongo que de la basura, porque hay días que te irrita la cosa, la nariz y el ojo y eso. Cuando es fuerte el olor a ese arrocho que hay, ¿viste? Y bueno. Si no pasa el basurero, ¿tienen que quemar la basura? Sí, si pasa el basurero. No, si no pasa, si se acumula, ¿la tenés que quemar? ¿Qué hacen? Sí, pero por mi casa, por ejemplo, pasa luego. Ya te dije que no pasa. La verdad no sé cómo se llama la otra calle, pero no alcanza nuestra cuadra. ¿Es una calle donde pueden pasar los camiones? ¿Está en buen estado? ¿Está en buen estado la calle? Supongo que sí puede pasar. Cuando te preguntaba lo de la quema, no te lo pregunto como soluciones que se van tomando en muchos barrios, donde los propios vecinos deciden quemar para evitar la acumulación de grandes montículos de basura. Sí. Y quemamos, la única opción es quemar y nada más. Quemar y nada más. Sí. ¿Hiciste algún reclamo? Vamos a preguntas más institucionales. ¿Hiciste algún reclamo en la municipalidad? Sí, yo fui una vez, pero no me hicieron caso. Lo único que me dijo es que yo tenía que juntar firmas. Claro. Y bueno, pero no puedo hacer, yo sola no puedo hacer nada. Che, ¿no alcanzará hoy? No le pregunto a Roxana, sino estoy hablando, preguntando en voz alta. Con la tecnología que hay, sacando un par de fotos y enviándoselo a la página de la municipalidad, ¿no alcanza eso? Y, no, me pregunto por qué. Claro, porque si... ¿Yo puedo hacer eso? Uh-huh. Y voy a ver, tengo la foto, pero después te mando, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Reiterame, Roxana, la dirección es La Finur y Roldán, ¿no? Sí, sí. La Finur, sí. Y Roldán. Uh-huh. Y el problema lo tiene tu nieto, me decís. Sí. Que sufre de alergia, ¿no? Por, sí, la basura, sí, que está ahí. Sí. Y con los vecinos, la última pregunta. ¿Los vecinos contribuyen? No. No. No. No. Bueno, si no contribuyen los vecinos, la que limpia sos vos, eso me estás diciendo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Y nunca yo veo... Bueno, me acuerdo 5 o 6 años atrás, cuando me mudé recién, yo fui a limpiar ahí cuando se tiraban luego la basura. Era un campo así, ¿no? Sí. No había casa del otro lado. Limpiaba y había un par de chicos ahí. Yo le dije si me podía ayudar. Me dijo, no, doctor. Me dijo, limpiar de balde, al pedo tu trabajo, me dijo. Y no me ayudaron nada. Yo limpié y bueno. Y al día siguiente ya amanecía otra vez la basura ahí. Roxana, te agrego una última consulta. Además de tu nieto, ¿hay otros niños, hay otras personas cerca de este basural que se enferman y que tienen consecuencias por este problema? ¿Sabes? No, la verdad yo no sé. La verdad no te puedo decir que sí ni que no, para qué mentirte. Seguramente creo que sí. Bueno, Roxana, te agradezco mucho la comunicación telefónica y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor. Claro, tampoco me da la impresión, ¿no?, que Roxana pueda hablar con el vecino que está al lado. Entonces, desconoce, tanto ella como el vecino al lado, o el que está más allá, si ese basural tiene impacto en la salud de los niños o en su salud. ¿Y cómo juntar firmas? Ya es obsoleto eso de juntar firmas. Pero útil. Pero muy útil. Es decir, el municipio, antes de hacerse cargo de levantar la basura, basura que tiene que ser, entiendo, levantada por el trébol, por la zona, que nunca me hice del plano. Nunca pude tener el plano en la distribución de las dos áreas de servicio que cubre la empresa monopólica El Trébol y lo que está en poder de la municipalidad, que básicamente es Cuartel Quinto. Pero al no tener plano, dejo establecido como interrogante o como un margen de error que esa zona, que es una zona muy grande y muy populosa, pueda que por ahí no pase. Entonces volvemos a insistir, algo que ni siquiera está en la campaña local, es decir, hoy en la Argentina, en los tres niveles, no hay campaña. No hay campaña política de la política y de ideas políticas o de propuestas políticas. Pero nosotros tenemos la mínima obligación que cumplir, es mínima, y recordarles a ustedes que el nuevo pliego que dio certidumbre a Trébol para que siga siendo la gran empresa y la ganadora, incontrolable, incontrolable, tiene que poner la empresa contenedores en los lugares donde por razones geográficas o dificultades operativas, más del municipio que de la empresa, no pueden circular los camiones. En el caso de la Finur y Roldán, no me da la impresión, por el registro que tengo visual, de que sea imposible que el camión transite. Bueno, si no transita el camión, y ahí termino, si no transita el camión, por la razón que sea, el pliego decía que se tenían que poner contenedores para que los vecinos, los usuarios, los ciudadanos depositen allí la basura. ¿Saben a dónde están los contenedores? En Moreno Centro, cuando tienen que estar en los barrios. Por eso es incontrolable. El municipio decidió no controlar a Trébol, consorcio. Entonces los vecinos tienen algunas dificultades. juntan la basura, como decía Roxana, la junto, siguen tirando allí, quemo. Y todavía no ardió nada. Se quema la basura, nada más. Vamos a un separador y le damos continuidad al programa. Vamos. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a escuchar en los próximos 5 minutos a Maru García, que es una referente feminista, que además es militante de Patria Grande, porque fue, yo diría, interceptada por un sujeto que la tomó de sus brazos, la puso contra la pared, le colocó un arma de fuego y le dijo, dejá de hacerte... Bueno, que lo cuente ella. Que ella les pueda decir a ustedes lo que es el trabajo en territorio, esa es la idea del programa del día de hoy, como siempre. A veces lo logramos, otras veces no, pero la idea del territorio. El territorio y lo corporal en el territorio. Maru Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde Moreno. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue la secuencia? Bueno, recién me escuchaba cuando estabas presentando un poco que... decías que había sido interceptado por un sujeto el domingo. Nosotros salimos a denunciar a raíz de justamente de ese ataque que sufrí el domingo, pero bueno, me parece que las amenazas y distintas cuestiones empezaron días atrás, el viernes, cuando recibí una amenaza escrita y después comenzaron a llamar a mi domicilio y a mi teléfono. A raíz de eso, lo que creemos es que no fue solamente una persona que está molesta con algún hecho concreto, o no sé, que le molesta que yo sea feminista, o que le molesta que luchemos por el aborto legal en la matanza, sino que creemos que es un grupo de personas. Ajá. ¿Y hubo una acción, además de estas amenazas y estas cartas que recibiste vos? ¿Cómo? Digo, además de las cartas y las denuncias que recibiste, que me estás diciendo ahora que recibiste antes de este hecho, ¿quién es la persona que te dijo dejá de hacerte la salvadora, que a vos ya no te salva nadie, y te puso un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No, era una persona desconocida, no logré identificarla tampoco. Ajá. Porque bueno, me agarró por detrás y me anuló. O sea, no podía moverme, así que no, claramente no la conozco. Sí. Sino, la verdad que hubiera ido directamente a denunciarla. No, claro, la pregunta me parece que es atinada porque dentro de la sucesión de denuncias que recibiste, esta se vuelve corporal y es directa, es muy directa de una persona que no conoces, que te toma de atrás y dice, dejá de hacerte la salvadora que a vos ya no te salva nadie. Es decir, podría decir que hay una escalada de violencia por lo que hacen ustedes, que termina en esto y que lleva a que hoy, por supuesto, se haga la denuncia y que todos tomemos en serio todo lo que está pasando. Es en serio, es no podemos mirar al costado. No, justamente decidimos salir a denunciarlo públicamente. Nosotras creemos que la denuncia pública y el apoyo tanto de las organizaciones como distintas personas y medios alternativos y comunitarios, como son los que lo estuvieron tomando, es muy importante para nosotras porque visibiliza no solamente nuestro trabajo, sino la problemática y la importancia que tiene esto. Uh-huh. ¿Hoy se va a hacer una conferencia de prensa? ¿Cómo? ¿Se va a hacer una conferencia de prensa hoy? Sí, hoy a las 11 de la mañana vamos a realizar una conferencia de prensa. La idea es que, bueno, están invitadas organizaciones y medios que lo quieran tomar para poder, bueno, desarrollar un poco qué es lo que sucedió, qué es lo que estamos pensando hacer, en qué marco nos estamos moviendo, para que también se pueda preguntar de cuestiones que estamos tratando de avanzar. Las amenazas luego de estos días continuaron, no es que se dieron después de la exposición pública, así que creemos que es en serio, que debemos tomarlo como organización, salir a denunciarlo colectivamente, tanto el movimiento de mujeres como feminista. Uh-huh. Maru, te hago la última pregunta. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes en Matanza que genera tanta violencia, tanta amenaza hacia vos y hacia otras compañeras? ¿Qué trabajo están haciendo en Matanza? Bueno, nosotros como Patria Grande desarrollamos en nuestro territorio diferentes trabajos. Uno de ellos es género, y ahí atendemos las distintas problemáticas que atravesamos las mujeres. Violencia doméstica, violencia institucional también, de diferente tipo, o sea, en los hospitales, muchas veces en las fiscalías, en las comisarías que no atienden como se deben. Aborto también es una de nuestros ejes, porque somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y militamos día a día. Pero la realidad es que las mujeres llegan con problemáticas muchas veces que nos exceden a nosotras. Claro. ¿Y el municipio de Matanza, qué papel juega en todo esto? En Matanza, cualquier organismo que tenga que ver con el municipio está bastante ausente en todo lo que es política de género. Tenemos denuncias altísimas, este último mes hicimos dos casos de suicidio en el municipio, ni siquiera tenemos una casa de refugio que funcione correctamente, que funcione articulada, que atienda las problemáticas de las mujeres para que no vuelvan al hogar donde está el violento, que luego vemos que se convierte en femicida. No hay un acompañamiento para esas mujeres que se acercan a denunciar en las comisarías de la mujer, que no tienen una orientación de género, o en los hospitales cuando llegan en condiciones, cuando llegan golpeadas o lastimadas. No hay una articulación, un equipo interdisciplinario que atiende estas problemáticas. Nosotros intervenimos, pero también hay un papel que no se está cumpliendo, que lo tienen que tomar el municipio, lo tiene que tomar la provincia. Nosotros, en el marco de lo que fue el 3 de junio, quedó un poco en el aire, salieron a pronunciarse, pero los organismos del municipio, por ejemplo, siguen estando ausentes. Bien. Maru García, te mandamos un fuerte abrazo de aquí, nuestra solidaridad, y estamos atentos a lo que ocurre en Matanza, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Maru García. Lo que dice la compañera respecto a lo que no hace el municipio, cualquier parecido con Moreno, y lo que no hace la provincia. En Matanza está Espinosa, ¿no? Espinosa puede ser gobernador. En la gobernación está Scioli, puede ser presidente. Las políticas están, si existen las leyes. Ahora, no interviene el municipio porque carece de recursos o porque todavía no es oportuno que el municipio despliegue una gran política. Ahora, los municipios sí se pueden sumar a la marcha del 3, y se sumaron. Y los responsables de que no existan esas políticas, las que hacía referencia Maru García, son los mismos que marcharon con Maru García el 3. Entonces, ¿a quién le reclamamos? Si trabajó con nosotros y marchó con nosotros para esa marcha. Es decir, aquí aparece la contradicción. Es como si fuera un tsunami que nos arrasó a todos. Entonces, a ver quién surfea mejor. Bueno, surfean mejor ellos. En cualquier ola, naranja, verde, amarilla, lo que sea. Ahora, lo que se está denunciando y lo que nos convocó a llamar a Maru García es que, además de los mensajes telefónicos, una persona, un hombre, la interceptó por la calle, le puso un arma en la cabeza y le dijo: "Dejá de hacerte la salvadora, que a vos ya no te salva nadie". Es decir, si hubo amenazas previas, esta se vuelve real. Y es sobre esta última acción, que es concreta, es corporal, es física, donde debe interpelarse al poder y preguntarle a la autoridad, ya que es esto lo que se plantea, ¿quién se hace responsable en la matanza? Ya recién charlamos con Brizuela, que nos hablaba de Lomas y lo que sucede en La Plata. Y le escuchamos a una mujer como Roxana decir: acá no pasa el camión de la basura y el territorio donde no hay olas. Está todo calmo. Tiempo de hacer lo que corresponde en el programa. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el frente de izquierda y de los trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Tengo una canción y dos manos. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Estoy con vos. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Fin de espacio publicitario. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos rápido a charlar unos minutos con el actual diputado provincial Cristian Castillo, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que está dando clases, así que supongo que está en el recreo y nos va a dar estos minutos. Castillo, buen día. Rubén Bustamante le habla desde Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Bueno, ¿hay o no hay internas en el FIT? Hasta hoy creo que lo más probable es que hay internas, que vamos a ir con dos listas a nivel nacional y sus correlatos a nivel de cada provincia, ¿no? La que van a integrar Jorge Altamira y el gringo Giordano, del PIO Izquierda Socialista, y la que vamos a conformar del PTS con la fórmula presidencial integrada por los diputados nacionales Nicolás del Caño y Miriam Breckman, ¿no? En esta lista yo voy a ir como precandidato a gobernador, me va a acompañar Javier Puc Hermosilla, que es dirigente de la comisión interna de Kraft Mondelez en la actualidad, y bueno, y vamos a ir a la discusión sobre cuáles van a ser las candidaturas que finalmente van a integrar al FIT. Nosotros del PTS hemos una y otra vez planteado la necesidad de una fórmula unitaria que estaría integrada por Jorge Altamira y Nicolás del Caño, expresando las dos tendencias que conformamos el Frente Izquierda de los Trabajadores. Pero bueno, los compañeros del PO sobre todo no han tenido ninguna voluntad política de hacer esta integración, así que nos vemos forzados a ir a esta interna, que bueno, en la cual vamos a discutir centralmente contra los candidatos de la clase dominante, ¿no? Uh-huh. Una vez que se está ahora aclarando el panorama, donde el kirchnerismo ha terminado todo encolumnado detrás de Scioli, y se ha mostrado que Cristina va con Scioli, que Scioli es el candidato de Cristina, sí. El candidato es el proyecto, como ellos mismos decían, expresando, digamos, candidatos presidenciales que son más bien conservadores, como lo son también los de la oposición, como Macri, como Massa. Bueno, creo que el Frente de Izquierda va a ser la única alternativa y en las internas vamos a discutir quiénes van a encabezar nuestras listas en octubre. La propuesta de ustedes, para que quede claro, ¿es Altamira candidato a presidente, del Caño vicepresidente o al revés? Eso fue lo que nosotros le propusimos, Altamira presidente, del Caño vice. Sí. Ya desde el 24 de mayo, donde hicimos la convención electoral del PTS, esa fue nuestra propuesta. Pero bueno, los compañeros han querido ir interna a como de lugar, así que no, estamos preparándonos para esta instancia, con candidatos en casi todos los distritos más relevante de la provincia, y con también presencia en gran parte de los distritos de todo el país, ¿no? Yo creo que del PTS tenemos candidatos muy competitivos que bueno, que vamos a dar pelea en las internas. Le hago dos preguntas finales, pero ya está dando clases, diputado. ¿Esto los fortalece o los debilita? Vamos a ver, eso va a verse al final de la elección. Nosotros insistíamos en ir con fórmula común porque la fórmula presidencial no se puede integrar, o sea, no es que va el presidente de uno y el que pierde pone el vice, sino que el que gana se lleva todo. Entonces, supongamos que ganamos nosotros, no podemos integrar a Altamira ni a nadie del peón en la fórmula, lo cual le dejaría una pata débil, y lo mismo pasaría al revés. Si gana Altamira y no podemos integrar a Nicolás del Caño en la fórmula, queda una debilidad, porque bueno, son perfiles y sensibilidades que tiene el Frente de Izquierda, y para nosotros sacar más votos en agosto que en octubre sería un problema. Pero bueno, si vamos interna, vamos, y todos haremos el mayor esfuerzo posible por... Primero, cada uno va a competir y tratar de ganar la elección, ¿no? Por supuesto, esto es evidente. Y después tiraremos todo para que al FIT le vaya lo mejor posible en la elección de octubre. Y la última, ¿esto se puede arreglar? Mira, si los compañeros Partido Obrero lo vieran, es sencillo. Perdón, complemento la pregunta, perdón. Sí. ¿Están teniendo reuniones para arreglar esto? Mirá, lo último que discutimos fue, en particular, yo estuve con los compañeros de Izquierda Socialista, ellos mostraron cierta voluntad, pero los compañeros del Partido Obrero no han tenido la misma actitud. O sea que, al día de hoy, yo no tengo ningún elemento para ser optimista y decir que los compañeros van a estar de acuerdo en una lista unitaria. Siempre hasta el final hay tiempo, hasta el cierre de lista del sábado. Nosotros vamos a mantener nuestra propuesta hasta el final, pero ya cuando se va acercando el día del cierre, vemos que los mensajes políticos van en el sentido de que ellos quieren interna como sea. Así que bueno, nosotros vamos a las internas, mostraremos que nuestra idea de renovar y fortalecer el Frente de Izquierda es fuerte, es potente, que tenemos compañeros que son referentes de muchas de las principales luchas que ha habido en el país. Por ejemplo, en la primera sección electoral vamos a llevar a Rubén Matu, delegado de los trabajadores de LEAR, uno de los protagonistas de la gran lucha contra los despidos del año pasado, y esto se va a repetir en todos lados, ¿no? Unas listas pobladas de luchadores, de los trabajadores, de la juventud, del movimiento de mujeres, que dijo ni una menos, como una característica importante de lo que vamos a aportar al Frente de Izquierda. Castillo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, como siempre, muy amable de su parte. Bueno, el PO quiere todo, sería ese el título. Porque lo que está diciendo Castillo, nosotros le propusimos a ellos que la fórmula sea Altamira, y llegan tarde los mensajes. La fórmula sea Altamira del Caño. No quieren. No aceptan. Es mucha plata, ¿eh? Es decir, las boletas se tienen que imprimir. Algo te da el Estado, pero tenés que gastar. Y parece que están decididos a gastar lo poco que tienen. Y a mí me da la impresión que no se fortalece el FIT con esto. Se puede fortalecer un partido dentro del FIT. Y se han tomado en serio que las primarias son primarias. Entonces, si no hay acuerdo, y ya no es lo programático, sino acuerdo por las candidaturas, que es lo que charlaba ayer

Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Empecé a pedirle al pueblo que entienda que hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, con la música de Mozambique, de fondo, nos vamos a charlar un rato con el Perro Santillán, que está en línea, un dirigente social, un dirigente gremial, un militante de base, porque la información que circula, queremos charlar con él y que nos confirme si están ahí de presentar el instrumento electoral que le permita participar en los próximos comicios. Santillán, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Moreno, en el conurbano bonaerense. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿no? Bueno, contame cómo es esto. Bueno, nosotros con un grupo grande de compañeros de organizaciones sociales, sindicatos y todo, decidimos por primera vez presentarnos en elecciones. Realmente la situación que se da con los trabajadores, con el pueblo en general, es una situación a donde permanentemente tenemos que estar dependiendo de cualquier funcionario, de cualquier legislador, para poder acceder a mínimas condiciones de vida, ¿no? Ya sea con el tema salarial, con el tema fundamentalmente de trabajo genuino, luchando realmente por miserias, por bolsones y por todo lo que hace y tiene este sistema. Y hemos visto que realmente a nosotros nos han enseñado que hay un solo sistema que nos han dicho desde muy chiquito, que es el sistema democrático por excelencia. Y entonces nos puede discutir que realmente nosotros queremos cambiar este sistema, para eso hemos luchado toda la vida. Y entonces dentro de la democracia misma planteamos un cambio constitucional con un sistema que no sea delegativo, sino un sistema a donde tenga participación el ciudadano, desde el barrio hasta lo más alto del gobierno. Entonces, plantear situaciones que puedan ser de control permanente, desde consejeros de manzana, de barrio, consejeros de regiones, consejeros provinciales, que realmente puedan tener, por ejemplo, la posibilidad de un referéndum revocativo por algún funcionario que no haga los deberes que tiene que hacer para el pueblo. Ahora, ¿vos pensás postularte para qué? No, todavía no está la postulación. Mañana lanzamos el partido a las 18. Pero digamos que el partido se logra, que tienen la herramienta. ¿Te postulás para qué vos? No, yo no me voy a postular. Vamos a discutir con mis compañeros y iré en el lugar que más le convenga al partido, ¿no? Bueno, cambio. ¿Qué lugar te gustaría tener? ¿O qué lugar más que gustar? ¿En qué lugar? Un lugar de discusión a donde pueda desarrollar todo lo que venimos acumulando nosotros de años. Okay. En la lucha, en las calles, y realmente que escuchen lo que andamos permanentemente en villas, en los barrios, con los trabajadores en las asambleas. Sí. Bueno, que escuchen eso, ¿no? Bien. Nosotros te hicimos una nota cuando comenzaba la lucha por el triunfo que ustedes obtuvieron en las urnas. Estoy hablando del sindicato. Sí. El sindicato de empleados. Ni bien se conoce el triunfo, hicimos varias notas desde este programa contigo. Sí. Quiero saber cómo está el sindicato, en qué punto la resistencia burocrática es, y quiero saber qué volumen tiene esa resistencia, y cómo la sociedad ha tomado, más allá de los empleados municipales, cómo ha reaccionado la sociedad ante la lucha de ustedes y la conquista de ustedes. Bueno, realmente para nosotros, ser lo que somos con mis compañeros municipales, esto es un honor, ¿no? Porque somos el único sindicato de la provincia que no está vinculado a nada. Por ejemplo, hay una estructura sindical compuesta con varios sindicatos, entre los que está ATE, entre los que están los docentes primarios y otras agremiaciones más, que responden directamente a Milagro Sala, o sea, al gobierno provincial y nacional. Hay otros que responden a funcionarios directamente, y nosotros somos los únicos realmente que no tenemos marca ni señal, ¿viste? Entonces, eso cae muy bien en la recepción de la gente en la provincia, porque hemos sido contestatarios de todas las propuestas de ajustes que hubo en los últimos tiempos, aunque la presidenta de la Nación niegue esto, con las devaluaciones o con el techo a las paritarias que se han ido poniendo y que nosotros hemos tenido que ir soportando todo este tiempo. Hemos sido los únicos contestatarios, bueno, y así nos va. Cada vez que salimos a la calle tenemos algún tipo de enfrentamiento con las fuerzas públicas y la comisión directiva completa del milenio está judicializada, ¿no? Algunos ya hasta con probation, otros yendo a juicio oral y público, yo con 5 o 6 causas en la cabeza, bueno, una serie de cuestiones que nos hacen realmente el único sindicato que está planteando con seriedad la transformación dentro del sistema clientelar que significan los sindicatos o que significan las organizaciones sociales y el cambio del sistema en la representatividad, ya sea en lo político como estamos planteando ahora, ¿no? ¿El nombre del partido cuál sería? Por la dignidad del pueblo. Por la dignidad del pueblo. ¿Hay algún tipo de acuerdo con...? Porque usted tuvo un encuentro con Altamira no hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Nosotros a nivel nacional votamos Altamira. Ajá. A nivel nacional votan Altamira. Sí. ¿Y ahí puede haber un acuerdo con el PO o no, dentro de esta estructura que ustedes están armando? Y con el PO sí. El que pone piedra en el camino es el PTS. Acá también el PTS tiene sus vínculos casualmente con la intersindical, que son estos sindicatos que responden a Milagro Sala. Entonces ha puesto muchísimas piedras en el camino para que se pueda llegar a una unidad y salir todos juntos, ¿no? Bueno, Santillán, le agradezco mucho la comunicación telefónica y le mando un abrazo desde aquí. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Bueno. El PTS, me decía recién Bernardo, gracias, el gringo, que por ejemplo a ver si no me equivoco, espero haber comprendido bien, que en Salta no está el FIT, está el Partido Obrero. En Mendoza, por ejemplo, donde el PTS es fuerte, sí existe el FIT. El FIT es el Frente de Izquierda de los Trabajadores. En Salta es tan fuerte el Partido Obrero que no necesita conformar el FIT. Y lo que acaba de decir Santillán es que ellos sí quieren y están teniendo una vinculación con el Partido Obrero, pero quien impide una articulación mayor es el PTS, porque sí, el PTS tiene un vínculo con la intersindical más cercana a Milagro Sala. Bueno, por lo menos son datos e informaciones que nosotros entregamos para tratar de expandir el escenario, el panorama, de cómo se juega y cuánto se juega en una elección ejecutiva que va a definir los destinos, si ya están definidos, para los próximos 4 años. Steffi, hacia donde indiques. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomitay, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomitay. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora... Bueno, nos vamos a la calle rápidamente. Allí está nuestro compañero Fernando Ochoa en una marcha de ATE que está realizando en este momento la Asociación Trabajadores del Estado, dirigiéndose hacia el Consejo Deliberante, entiendo, y luego al Palacio Municipal. Fernando Ochoa, adelante, te escuchamos. Momento lo que está sucediendo aquí en el centro de Moreno, donde están a pocos minutos de llegar a la municipalidad de Moreno. Walter Clavero, ¿cuál es el motivo del paro del día de hoy? El paro, entre otras cosas, fundamentalmente es porque no se discute con todos los gremios como corresponde. En un ámbito paritario, un aumento salarial acorde y digno para los que menos ganan. Nosotros planteamos que hacemos que chique, por una vez, por dar un monto fijo a los municipales, a aquellos que menos cobran, para que lleven un poco el piso. Una salarial tan enorme y discriminatorio como hay en este municipio. ¿Cuál sería el monto fijo? El monto fijo ronda los 1.000 pesos. No es un reclamo que eso no lo conozcan, siempre lo hemos puesto en la mesa donde nos convocan. Pero la realidad es que tendrán que convocarlo de cara a todos los trabajadores y en un ámbito paritario con los demás sindicatos actuantes en el ámbito. La realidad es que estamos pidiendo 1.000 pesos y ya estamos próximos a cerrar el ejercicio y no hubo una respuesta, por lo cual nos obligan a tener que hacer una medida de fuerza como la que tenemos. En los estudios está Rubén Bustamante y te va a hacer unas preguntas correspondientes. ¿Cómo no? Hola Walter, buen día. Hola, sí, se escucha entrecortado. A ver, si ¿ahí me escuchás bien vos? Ay, te escucho muy bajo, Rubén. Sí, a ver... Sí, se escucha, yo lo escucho muy alto él, los bombos. No te puedo subir el volumen, disculpa, no te puedo escuchar, Rubén. Bueno, a ver, ¿no podés subir el volumen vos? Ahí, Estefino, no tenemos más retorno. ¿Ahí me escuchás? Ahí se nos cortó, me parece. ¿Fernando? No, ahí estamos, ¿qué tal, Rubén? Walter. Ah, Walter, bueno, quiero saber lo siguiente, ¿con quién quieren hablar hoy ustedes? Nosotros, obviamente, siempre hablamos de la máxima representatividad de la institución, que del municipio, que es el intendente. Es más, digamos, esa es la aspiración que tenemos, porque es el que tiene que dar respuesta. Aparte, hemos pedido una audiencia, reiteradas audiencias, hace 3 meses para tratar este tema, y otros temas que están pendientes también, que no han tenido respuesta. Ajá. La formulación que hacen ustedes es histórica, es decir, la masa salarial dividida ahora... Esto lo que decías hoy es diferente, es un monto fijo para los que menos ganan. Obviamente, en realidad digamos nuestra propuesta es una es que la masa salarial se reparte en partes iguales, sí, para llevar de alguna manera justicia a los que menos ganan. Sí. No es discriminar, sino que es equiparar en base a una propuesta que está más solidaria. Pero obviamente siempre tiene una negativa del intendente, basándose en, digamos, la pirámide salarial, o sea, pensando en quien por mayor responsabilidad gana mucho más, pero estamos hablando que quizás secretarios o directivos de sectores ganan arriba de 15.000, 18.000 pesos, y estamos hablando de compañeros municipales que están en los 4.000, 3.800, aparte de otros temas de la precariedad laboral de muchos de los compañeros, la falta de salud y seguridad laboral en cada una de sus tareas, o sea que no solo implica una discriminación salarial, sino también una discriminación al tipo de tareas. Hay trabajadores de primera y de segunda. No, claro, yo lo preguntaba hace poco, Cravero, que la situación que se da en Cuartel Quinto con aquellos trabajadores municipales que deben levantar la basura es diferente a los trabajadores que están en la empresa Trébol, que levantan la basura, hacen el mismo trabajo, pero las diferencias son abismales. Totalmente, ¿no? Son abismales de los salarios, son abismales de las condiciones en cómo hacen cada uno sus tareas. Y sí, que es la misma tarea. Pero lamentablemente se Trébol, obviamente, porque se le da mucha plata del municipio a la empresa del Trébol, una tarea, digamos, que con los insumos básicos para realizarla desde la empresa, y obviamente a los trabajadores municipales que hacen la misma tarea se los deja en pésimas condiciones para realizar la misma. Muy bien. ¿Está Alicia Meinar por allí? La ubicamos. A ver, porque con Alicia quería... No, Rubén, acá estábamos escuchando sí. a Walter Cravero. Sí, señor. Ingresando a la Municipalidad de Moreno. Se hacía dificultoso al inicio, sí. porque como estaban ingresando a la parte más céntrica de nuestro distrito, estaban muy eufóricos y tratando de hacerse presentes. Ahora nos estamos acercando en la parte principal de esta columna. ¿Qué cantidad de militantes y dirigentes hay? Y estamos hablando de por lo menos 300 personas que están aquí de otros distritos también acompañando este reclamo. Es una marcha importante. ¿300 personas? Es importante. Sí. Estoy ingresando a la Municipalidad de Moreno, Rubén. Estamos en vivo, ¿eh? En estos momentos. Aquí estamos llegando a las puertas del municipio. Ahí está. Hay algo de cánticos, Ochoa. Pon eso, a ver. ¿Dónde? Ahí está. ¿Qué? Hablar con los máximos referentes de ATE, está complicando un poco. Con ATE no se jode, me parece que cantan. Vamos cerrando la puerta de la municipalidad. Esto es Beirut, escuchen. Ahora se están dirigiendo para intentar hablar con las autoridades municipales. Sí. Esto realmente se ha desbordado. Están pegando carteles con el pedido de aumento salarial, esto que mencionaba Cadero. Sí. Bueno, esto en estos momentos se hace dificultoso encontrar. Está bien, está bien. A Luis Ibáñez o a Alicia Meinar, lo estamos haciendo para que puedan los docentes de Pedro Moreno escuchar a la Secretaría General de Arte. Está bien, Fernando, seguí ahí con el trabajo, excelente laburo. Tan solo la inquietud, si la llegás a escuchar, es que pueda formularle la pregunta y grabarla. ¿Qué sucedió con la derogación de la ley 11.757 que daba marco y creación a las paritarias municipales, que fue tan destacado esto en las cámaras legislativas en provincia? Para saber que no se ha cumplido, por supuesto, porque la ley permitía que no se cumpla, ya que le daba un carácter de no vinculante. Pero esto fue destacado por todos. Sí. Adelante con Alicia Meinar. A ver. Alicia Meinar, en vivo para F. de Moreno, mi compañero Rodolfo Diamante le va a hacer unas preguntas correspondientes. Hola. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien, Alicia, recién formulaba esta inquietud de saber qué resultado ha tenido la derogación de la ley 11.757. En realidad, vos sabés que se tiene que armar el convenio colectivo de trabajo en una mesa paritaria sí. con las autoridades del municipio y los vemos representantes del sector. Ajá. En función de poner esto que se logró, que es derogar esta ley, ¿no? La nefasta ley 11.757. Sí. Pero hasta ahora, la última reunión que tuvimos con el señor intendente Mariano Hues, el señor Marcelo Gradín, no nos ha llamado a ninguna reunión porque supuestamente el tema que nos reciba, por como yo te recibo hoy a vos, mañana recibo al otro sindicato municipal, para él ellos son paritarias y no les corresponde. No, eso no. Digo, es paritaria. No hay decisión política de armar en conjunto un convenio colectivo de trabajo, que nosotros como organización ya tenemos un proyecto presentado, ¿entendés? Claro. Así que bueno, en función de esto y en función de que casualmente no nos da respuesta al aumento salarial, hoy definimos en la provincia de Buenos Aires realmente hacer un paro municipal con el acompañamiento de todos los compañeros de la provincia. Es decir que hasta aquí, Alicia, sigue existiendo el mecanismo en donde el intendente dice voy a entregar una recomposición del 18-20% en tres partes y listo. No hay totalmente, ámbito de discusión. No hay ámbito, absolutamente. La vez que se sienta, cuando logramos en el marco de todo el año reunirnos, es simplemente para informarnos, no claro. para ser parte del debate y de la discusión salarial.